decirte, puedes no causarme hoy dolor. No pensé, no sentí, no sé cómo estuve ahí. Realmente nunca puse el corazón. Me fijo, sé honesta hoy, si fue real lo que escuché. Me dijo, guarda tu perdón, solo ya confiésame. ¿Hace cuánto tiempo tú lo haces? Te has quedado junto a mí sin saber qué más decir. ¿Hace cuánto tiempo tú lo haces? No tuviste discreción, me mentías sin control. Yo lo sé, pero cree en mí también. Te digo que solo fue una vez. Lo intenté, hasta que no pude más. Eres a quien solo puedo amar. Me dijo, sé honesta ya, si fue real lo que escuché. Me dijo, guarda tu perdón, solo ya confiésame. ¿Hace cuánto tiempo lo haces? Te has quedado junto a mí sin saber qué más decir. ¿Hace cuánto tiempo lo haces? No tuviste discreción, me mentías sin control. Todavía no te vayas. Sigue disfrutando de música y pasando el rato aquí en mi canal. Aquí te dejaré mis recomendados. Recuerda suscribirte en la foto y seguirme en todas las redes sociales como Laura M. Buitrago. Así que nos vemos también por allá. Un abrazo grandísimo y recuerda siempre ser feliz.